está con nosotros para compartir unos minutitos en esta mañana, día miércoles, la senadora por el Frente Amplio, Sandra Lazo. Muy buenos días, Sandra. Pablo te saluda. Buenos días, Pablo. Un gusto, como siempre. Un gusto, como siempre. Además, siempre con disposición para atender aquí a la red de la radio, y eso se agradece y mucho. Y te quiero preguntar, antes de entrar sobre la venia Cáceres, algo que nos quieras comentar del trabajo parlamentario, alguna novedad. Mira, estamos ya cerrando prácticamente el año parlamentario con varias cosas en el debe, algunas cosas que, bueno, que esperemos que se aprueben en los próximos días, todas las comisiones, digamos, cerrando actividad, pero además, viste cómo es esto, ¿no? No solo las comisiones cerrando actividad, sino todas las instituciones, todos los ámbitos políticos cerrando lo que es la actividad del año prácticamente. Quedan muy pocas sesiones. Hoy va a haber una sesión justamente extraordinaria para la votación de venias de diferentes instancias, digamos, del Estado. Y bueno, nosotros tenemos, por lo pronto te planteo una de las cosas que pretenderíamos cerrar es el tema de eutanasia, que para nosotros no es incompatible con otra ley que se votó por unanimidad, que fue la ley de cuidados paliativos. Y bueno, nosotros entendíamos que en la Comisión de Salud, sobre todo en Cámara de Representantes, se habían recibido un sinfín de delegaciones. Hace horas nada más estuvimos reunidas con dos organizaciones sociales que impulsan esta ley, que para nosotros es, si tú recuerdas, una ley que ni siquiera fue planteada directamente por el Frente Amplio. Viene un proyecto presentado por el diputado Pepasquet, se fusiona, digamos, de alguna manera con algunas modificaciones que hace el Frente Amplio, se llega a una buena propuesta que sobre todo es garantista no solamente para, bueno, quien padece una enfermedad irreversible, dolor, sufrimiento, en fin, todo lo que explica la ley, y que además es garantista también para quienes, digamos, forman parte del equipo médico y también para los familiares de las personas con estas, digamos, patologías. Y bueno, entendíamos que ya se habían recibido delegaciones suficientes, por lo tanto, pretendíamos avanzar en el Senado. Lamentablemente no hubo anuencia, si bien desde algunos integrantes de fila del Partido Nacional nos dicen que la aprobarían, estaban solicitando recibir nuevamente prácticamente a 30 delegaciones y bueno, la verdad que nosotros preferimos llegar a acuerdos porque para eso estamos también y poder votarla en diciembre. Si no es así, pasará para el año que viene. En la misma condición hay otros proyectos de ley que están, digamos, ahí ya con todas las delegaciones recibidas y sin embargo no salen. Y bueno, y otros que habrá que trabajarlos un poco más. Y en el medio de todo esto tenemos también lo que hemos calificado desde Comisión de Defensa, los integrantes del Frente Amplio, como un proceso de compra de patrulleras oceánicas que ha sido bastante prolijo, más allá de que entendemos y apoyamos la necesidad de adquirir esas patrulleras oceánicas, pero bueno, hemos conseguido los votos en la comisión de todos los integrantes del sistema político para que el expediente ese que el Frente Amplio vio por una hora y pico, casi dos, venga y lo podamos ver todos los legisladores y bueno, y ahí intercambiar sobre esas desprolijidades que una compra de Estado de tal porte no merece que tenga un proceso desprolijo. Bueno, todo eso en este cierre de año que bueno, que además trae aparejado lo que va a ser un año 2024 prácticamente en plena campaña electoral. Claro, después te voy a preguntar un poquito, que a mí me gusta hacer un poquito de futurología, qué se espera del trabajo del Parlamento, sobre todo de la bancada del Frente Amplio para el año que viene. Pero, tú bien lo dijiste, año que fue movido y hasta me animaría a decir para el Parlamento estresante. Y sobre todo para la oposición, porque la verdad que ocurrieron cosas, ¿eh? ¿Qué evaluación? Porque estamos llegando ya al final, estamos ya en las rectas finales, vamos a decir, estamos en la bajada del año porque resta un mes y poco para culminar, menos de un mes y medio para culminar este 2023. ¿Qué evaluación haces? Primero, de la bancada del Frente Amplio como oposición dentro del Parlamento y segundo, de este año donde fue muy turbulento para el gobierno. Mira, yo creo que una cosa está atada con la otra. Fue un año muy turbulento desde el punto de vista de acontecimientos, insucesos, algunos horrores que surgieron en el ámbito del gobierno, pero también lo ato a lo que vos decís, que es, bueno, ¿cuál fue el rol de la oposición? Yo creo que fue un rol muy cauto, muy analítico, de no salir a cobrar al grito. Fíjate que hubo casos connotados que terminan con la expulsión de un ex senador que durante 8 meses tuvo prácticamente, no diría el silencio, pero tampoco se hizo leña del árbol caído durante esos 8 meses que duró el proceso digamos, de la investigación judicial. Por lo tanto, Demostrando la no se altura del puede Frente decir, Amplio, demostrando la yo altura del creo Frente que, Amplio como oposición, porque podría yo haber creo que es echado una... leña del árbol caído, ¿eh? Pero por supuesto, y como eso te digo, otros casos que han tenido como protagonistas a ministros que han renunciado y que hoy algunos de ellos vuelven al Parlamento, como es el caso de Heber, y donde hemos tratado de tener la coherencia y sobre todo, yo lo llamo sobriedad republicana, porque me parece que es así que debe ser, muy crítico, pero también muy crítico, pero también muy... yo diría que muy respetuoso a la hora de llevar adelante esa, digamos, crítica, porque ¿sabes qué pasa? Independientemente de la oposición que somos, de un lado y otro, de oposición y de oficialismo, hay votantes, y esos votantes son conciudadanos nuestros. Por lo tanto, hay que tener respeto porque hay gente que claramente creyó en la propuesta, no esperaba algunas cosas que sucedieron y esa gente no podés de ninguna manera tirarte contra la gente, porque como decimos siempre, en nuestro país, sobre todo en lo que uno conoce más de cerca de la historia, que es la historia contemporánea, los presidentes, los gobiernos, los coloca y los pone el pueblo, la gente, o sea, no es otro, no son ni los parlamentarios ni la oposición. Es la gente, así que eso está fuera de discusión y hay que tener mucho, mucho respeto por la gente, mucha seriedad. Exactamente. Aparte, la gente, el pueblo, tiene hasta el derecho de equivocarse en algunas situaciones, porque es el que va a terminar pagando las consecuencias en caso de un error. Y hay que siempre respetarlo y hay que cuidar, y mimar a la democracia, porque no será un sistema perfecto, pero es el más perfecto de los que tenemos. Imagínate que en estos días nos han preguntado muchas veces qué visión teníamos de lo que sucedió en la vecina orilla. Y bueno, es Y una te lo iba a visión preguntar, ¿qué que opinión respeta y respeta que absolutamente a mí me la amargó, a decisión mí del me amargó, pueblo, ¿verdad? a mí me amargó? La verdad que me ha costado dormir temprano el día domingo. Pero sabés que hay que respetar lo que los pueblos deciden y bueno, después obviamente seguir atentamente también. Qué consecuencias colaterales tiene en este caso también para nuestro país y bueno, y seguir analizando, obviamente, si me preguntás personalmente, no adhiero a ninguna de las ideas que plantea este señor, sin embargo, no tengo otra que respetar, en definitiva, la decisión de 40 años de democracia, que es lo que cumplió el pueblo argentino después de muchos, pero muchos... golpes de Estado y situaciones terribles. Por lo tanto, expectante a ver qué sucede y obviamente que no comparto, yo te diría que ninguna de las ideas que ha planteado. Yo creo que hubo un voto muy enojado. Convengamos que también la situación que se vivía no era una situación de las mejores, con una inflación altísima, con diferentes, digamos, aspectos de la vida cotidiana que hacían que en definitiva hubiera un enojo importante y eso se nota, eso se paga, eso tiene costos. También hay aspectos que es muy difícil analizarlos con nuestra cabeza uruguaya, ¿verdad? El fenómeno del peronismo, fíjate vos que el kirchnerismo es una porción ínfima de lo que es en realidad el peronismo. Quiere decir que allí hubieron algunas dificultades de llegar a una síntesis y bueno, quizá también hay otro peso que tienen que tener los candidatos y quizá no lo tuvieron. Así que ese es el análisis a priori que podemos hacer y bueno, expectantes sobre cuáles pueden ser las consecuencias en la región, ¿no? Claro, Con no. algunas de las ideas que ha planteado en Y sí, además, yendo a lo que nos compete a nosotros, el relacionamiento de Argentina con el Mercosur, las negociaciones, que es uno de los nuestros principales compradores, también la Sí, República sí, sí, Argentina, sí. todo eso es importante, nos influye, y como tú bien dijiste, hay que respetar la democracia. El problema que muchas, y sobre todo eso pasa en los partidos de ultraderecha, ellos llegan al poder mediante la democracia, porque Milei llegó mediante medios legales al poder. No hizo nada, por fuera de la ley, vamos a decirlo, pero hay que ver si luego en el poder respeta. Porque para mí hay una gran Totalmente. diferencia entre Bolsonaro y Milei. Bolsonaro llegó mediante una dictadura parlamentaria. Si bien después ganó en unas elecciones, pero primero inventó juicios sobre Dilma y también sobre Lula, y después llega al poder mediante elecciones, pero medio turbio en cómo se dieron esas elecciones. Ahora, Milei no. Milei forma un partido, Milei es un outsider de la política, llega en 2 años. El problema es, una vez estas personas que llegan al poder, si cumplen con la democracia y la cuidan. Esa es la gran duda Es que yo un, tengo. sí. Son procesos completamente diferentes. Yo te diría que no solamente observar lo que hace en este caso el presidente, el oficialismo, sino también el comportamiento que tiene la propia oposición, ¿no? Nosotros vimos en el proceso brasileño un comportamiento, sí, muy autoritario, en este caso de Bolsonaro con, digamos, algunas mayorías parlamentarias que luego, viste, que van fluctuando, ¿no? Porque son sistemas bastante diferentes al nuestro, pero vimos un comportamiento del oficialismo también muy, muy sólido, ¿no? Un Ignacio Lula da Silva firme, aguantando prisión, aguantando un juicio y bueno, y saliendo de alguna manera victorioso, que culmina con un proceso de acumulación importante que lo lleva, entre otras cosas, a partir de diferentes acuerdos al gobierno. Entonces, yo creo que estos análisis no son análisis para hacer a la ligera, ni rápidamente, ni sin dejar de tener en cuenta un contexto que pesa y que es importante y unas diferencias importantes que tenemos desde el punto de vista de la construcción republicana que cada uno de los gobiernos se da. Y no, y Sandra, y acá, perdona que saque la camiseta, esto me hago responsable yo. Qué lindo es tener una fuerza política, una coalición de fuerzas políticas como es el Frente Amplio, con un montón de años de historia, desde 1971 en adelante, que es una coalición bien formada. ¿En qué sentido vamos? Si bien ha pasado que en el Parlamento del FA, algún senador o algún diputado puede ser que durante el gobierno se haya dado vuelta, para decirlo de alguna manera, pero la gran mayoría se mantiene. Y esta es la No, y hay otra ventaja, y cosa, es la Pablo, ventaja de hay otra formar una cosa. coalición, ya te dejo, Sandra, de formar una coalición seria. Porque, como tú bien dijiste, cuando se forman coaliciones a las apuradas, a las ligeras, para vencer a un contrincante, en el caso de Brasil, bueno, en el caso de este peronismo nuevo, donde se vuelve a incluir a Massa y eso, son coaliciones que hay que ver si en una mala siguen aguantando los trapos para hablar mal y pronto. Sin embargo, uno tiene la garantía que el Frente Amplio sí, porque es una coalición seria, una coalición formada no para ganar una elección como la multicolor, sino una coalición formada con ideología y con sentido de pertenencia. Ahora sí, Sandra, disculpa que te interrumpí. No, pero es que va en el mismo sentido de lo que estás planteando. Yo creo que el Frente Amplio, y siempre lo digo, después de 50 y tantos años de historia, no tiene que rendir examen de democracia a nadie, porque ha llegado a dar la vida en su momento por la democracia. Por lo tanto, entendemos que hay una seriedad, una construcción colectiva, una discusión horizontal de los temas, pero una firme también definición política que se construye con consensos, que se construye con mucho debate y que además tiene una característica muy particular, ¿no? Que además tiene un equilibrio importante que está dado entre lo que es la coalición de partidos y el movimiento, ¿verdad? Que son fundamentalmente aquellos ciudadanos que sostienen también ese equilibrio. Entonces, me parece que es diferente, ni mejor ni peor, pero sí es diferente por algo cuando salís del país y te juntás con otros partidos de izquierda o progresistas, está presente siempre el tema de, bueno, ¿cómo hacen? ¿Cuál es la fórmula? Y en realidad no hay una fórmula. Yo creo que, como decía Zita Rosa, son cosas que crecen desde el pie, ¿no? Exacto. Entonces, cuando vos ves que se formó con una visión país, con una visión Estado, con un gran estadista como fue el general Lieber Seregni, y que después fueron surgiendo figuras, yo fíjate que escucho a veces a los compañeros precandidatos y digo, pa, me da muchísimo orgullo escucharlos a cualquiera de ellos, a cualquiera de los cuatro, cuando hablan de esa construcción y de un proyecto país que a ver, que no tiene como objetivo el hecho de ganar una elección por ganarla, por quitar al que está, sino que mete propuestas que tienen que ver con el país, que está construyendo equipos y preparándose para gobernar, pero no en función de cualquier cosa, sino en función de reconstruir algunas cosas que han quedado por el camino. Yo creo que eso es muy válido y además lo hace en la seriedad y lo que decíamos hoy, ¿no? Y en la sobriedad de tratar los temas con mucha delicadeza y con mucha firmeza, sí, pero con el republicanismo necesario para abordar los temas que hacen a la gente, ¿verdad? Porque no estamos hablando de ostentar lugares de privilegio, que sí hay. Yo no estoy negando que no haya determinados privilegios en el sistema político, que sí los hay, pero siempre son en función del representado, son en función de la gente. El día que vos perdés de vista eso, es cuando empiezan a colarse otras cosas, ¿no? Exacto, cuando te alejas del pueblo es cuando ahí se empieza a complicar un poco la cuestión y empieza el descreimiento hacia la política y hacia los Exacto. políticos. Y para culminar, porque lamentablemente el tiempo es tirano, pero hace unos días, lamentablemente se nos fue un compañero entrañable como era Danilo Astori, el contador Danilo Astori, que falleció. Un ministro de Economía que fue perfecto en el primer gobierno del FA, donde el país venía de una crisis, de una de las peores crisis, que fue la del 2002, y sin embargo, con Tabaré Vázquez a la cabeza como presidente y Danilo Astori ocupando el puesto de ministro de Economía, la verdad que no solamente lograron revertir la crisis, sino que permitieron que el Uruguay volviera a soñar y que el Uruguay recuperara la esperanza. ¿Algunas palabras que quieras decir sobre Danilo Astori? Por supuesto, lo expresamos en el momento en que nos enterábamos de su partida, con la pérdida de Danilo. No solamente perdió el Frente Amplio, porque Danilo era Frente Amplio, era, creo que, parte de una generación que sustentó, yo digo siempre, no solo desde la teoría, sino con hechos, al Frente Amplio y al país. Yo creo que pierde el país una persona realmente que formador, además de otros, docente. Por esencia, pero además una persona que tenía muy claro que los intereses del país siempre estaban por delante. Y lo demostró con hechos, ¿no? No solamente aplicando una política redistributiva de la riqueza, sino también, digamos, con actitudes frenteamplistas, con una ética indiscutible. Y bueno, es una gran pérdida, yo creo que para el país en su conjunto. Emocionó ver lo que sucedió aquí dentro del Palacio Legislativo durante su despedida, donde el ámbito académico, el ámbito de sus discípulos, en fin, sus compañeros, su familia y gente común y corriente que vino a despedir a Danilo, realmente el ámbito de los trabajadores, emocionó mucho ver esa despedida y bueno, y habla de lo que significó no solamente para el Frente Amplio, sino también para el país. Sandra, muchísimas gracias por compartir estos minutos. Y bueno, buen final de la tarea laboral en lo que queda del Parlamento y después unas merecidas vacaciones que siempre sirven para descansar la mente y recargar energías para un año electoral que se nos viene en este 2024. Que así sea, les mando un abrazo grande.